Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? No te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jamón mucho más. Pero mucho más el jamón es inteligente. Y nosotros, como siempre, observando desde lejos y sin entender bien qué cosa es la inteligencia. Buenos días, buenas tardes a toda la audiencia de Radio Provincia. Buenos días, buenas tardes, don Gustavo Bulla, ¿cómo le va? Buenos días, acá estamos prestos para comenzar una nueva edición de Nosotros y los Medios, para esclarecer las dudas que quedan. Ah, si es que queda alguna todavía. Sí, creo que no. Buenos días, buenas tardes, doña Ivana Casas. Hola, muy buenos días, buenas tardes. ¿Cómo le va? Muy bien, acá contenta de volver. Y bueno, siempre estuve del otro lado. Del otro lado, exactamente. Martín del otro Gómez. Lado, por fin una que se fue y volvió. Volví del otro lado. Nos va a contar ahora cómo es eso de la luz y todo. Martín Gómez en la operación técnica acá en los estudios de la Casa de la Provincia. Malena Bulla dando vueltas por el estudio, rompiendo cosas. Deja ese cenicero de vidrio. ¿Quién está allá, Martín, allá en La Plata, escuchándonos directamente? Juan Antonio en la operación técnica y Verónica Quiroga en la producción. Toda esta gente está haciendo este Nosotros y los Medios, que cada sábado derrama sus fiorituras y sus dulces sensaciones sobre millones y millones de personas. Wow. Así es que después andan las moscas. Pero una cosa revoloteando. Espantosa, mire, vea. 199. 199. Uy. 200. Cachi 200. Claro. Sí, en chino. Claro. 199 es el número de programa, la emisión número 199, que estamos en el aire, que venimos diciendo cosas y haciendo en Radio Provincia para solaz de todos aquellos que no nos escuchan. Claro. Ellos se la pasan bárbaro. Normalmente sí se la pierden, en este caso se la ganan. Se la ganan. Claro. 199, dijimos, el 99 es... Elija usted. Los bueno, hermanos. Claro, el viajante. ¿Por qué será? El mono o Daniel. Así que si usted tiene un hermano que se llama Daniel y que, en fin, es viajante. Y le dicen el mono. Y le dicen el mono, por ejemplo, puede jugarle directamente al 99. 199 es el programa de hoy, dijimos, de Nosotros y los Medios. Y comenzamos en este 9 de mayo. ¿Esto quiere decir que el sábado que viene es el programa 200? Por verse. El sábado que viene es el programa 200 y estamos preparando un evento multitudinario. Sí. Que tenemos distintos puntos para realizarlo, pero lo vamos a ir avisando en la semana. El primero de ellos es San Miguel de Tucumán. Sí. Así que el que llegue primero tendrá un premio. Exactamente. Tenemos también un pedido de Andorra para transmitirlo desde allí, pero bueno, lo estamos viendo. Es que en una hora no llegamos por ahí. ¿En una hora no llegamos a Andorra? No, pero tenemos que salir rápido. Bueno, pero a salir en diferido, no sé cómo sería eso. No, bueno, todo en directo, desde Andorra. En fin, dijimos 199, dijimos 9 de mayo, comenzamos el programa de hoy de Nosotros y los Medios, como siempre, recordando algunas cosas. ¿Le suena esto? ¿Cómo no? Claro, es una armónica, dijo. Este es un piano. Y esto es un piano. Pero este no es Víctor Manuel. No es Víctor Manuel. Yo en realidad esperaba escucharlo al Víctor. Otro que solía cantarlos es el hermano que la vida no le dio al Tata Abraham, Guillermo Guida. Guido, ¿no? Sí, sí. Bueno, solía cantarlo también. Sí, todos los que la van medio así de cantores con voz gruesa intentan el hombre de piano. ¿Y esta la tiene? Sí, la habrá bailado, ¿eh? Sí. Sí, no se llamaba bailar lo que uno hacía. En realidad, no. Se, la excusa. Se prendía de la señorita primeros. Y... De vez en cuando se movía un poco. Y como dijo uno, después de las cuatro, si era humano, mejor. Sí, sí, es más, si respiraba estaba bien. Este también. Esto no, esto era directamente el matadero. ¿Y por qué estamos tan románticos? Bueno, no estamos románticos. Somos románticos. Pero lo que ocurre es que un día como hoy nacía en 1949. Así que está cumpliendo años, exactamente 74. No, 51 y 15, 66. No me haga cuenta rara, Bulla. 51 y 15, 66, sí. Acá y en Andorra incluso. Así que 66 años. Y en las últimas apariciones se lo vio bastante veterano al hombre, ¿eh? Y... que supo tener rulitos. Bueno, 66 no es precisamente un adolescente. No, pero yo que estoy cada vez más cerca estoy hecho un pibe. Estamos hablando de William Martin Billy Joel, nacido, como decíamos, en 1949, que vivió en el Bronx, que desde chiquito tomó clases de música y que es una máquina infernal de componer hits. Sí, todo lo que estamos escuchando son canciones que seguramente los oyentes alguna vez han escuchado y por ahí no tenían claro que eran todos el mismo autor y cantautor, ¿no? Porque es músico, pianista, cantante. Mientras preparábamos el compiladito de Billy Joel y lo que íbamos a decir, pensaba, digo, si nos escucha la gente de el otro trabajo de Martín Gómez, digamos, la rock and pop, sí. Probablemente orinaría desde lo alto, porque claro, para ellos es natural saber quién hace estas canciones. Para uno que no es de ese palo, descubrir que todas son del mismo, decir, mirá vos. ¿Qué pasó? Bueno, seguimos al aire. Bueno, ese tema último no es de Billy Joel. Ese no. Estábamos escuchando a Billy Joel entonces con varios de sus hits, digamos, inmortales en todo caso. El último era este que hace una suerte de historia de los Estados Unidos cuyo estribillo dice: nosotros no encendimos ese fuego, y cuenta todas las barbaridades que pasaron en la historia. En fin, se nos colgó la máquina. Eso significa que no vamos a poder escuchar ninguna cosa de... esperemos, piano se va lontano. Esto es, téngale nosotros... paciencia. Yo le tengo paciencia. Si hay algo que tengo es paciencia. Es más, no tengo ninguna otra cosa que no sea paciencia. Decíamos, programa número 199. Estamos en Nosotros y los Medios. Teníamos otro recordatorio para transcurrir estos minutos, pero estamos esperando que la máquina haga de sus delicias. Así que mientras le podemos contar que el tipo, antes de dedicarse a la música, estábamos hablando de Billy Joel, sí, se dedicó al boxeo. Mire usted. Porque resulta que de muy chiquito el tipo le gustaba el nopia, o sea, sí, tocar el piano. Y le gustaba la música, iba a clases de música. Y en el barrio y en la familia, el Drepa particularmente, le decía: che, buscate un trabajo digno. Sí, o ¿por qué no vas a hacer deporte? Digamos, dejá el pianito. Ah. Y el tipo no quería saber nada con los deportes, pero esto le generaba una suerte y una serie de pullas en el barrio, en la escuela, para lo cual dijo: bueno, me tengo que aprender a defender. Y empezó a aprender boxeo, a ir a entrenar. ¿Quieren que haga deporte? Voy a hacer boxeo. Voy a hacer boxeo, por lo menos para encajarle un castañazo a alguno que venga y se me haga el vivo porque toco el piano. El tipo, no contento con entrenar boxeo, compitió y anduvo bastante bien en una de las ligas menores de Estados Unidos, hasta que... abandonando la escuela secundaria, decidió dedicarse redondamente a la música, cosa que no le ha ido del todo mal, no. Me animaría yo a pensar, ¿no? Da la impresión que estaba en lo cierto. Así que estábamos recordando entonces a Don Billy Joel, que como decíamos y como bien calculaba Don Bulla, está cumpliendo 66 años en el día de hoy. Ah, no, dije que mi nombre es Gustavo Gordillo, cosa que probablemente a nadie le importa, pero también tenía que decirlo. Mi nombre es Gustavo Gordillo. ¿Vieron qué bien que me sale decirlo? Sí. Bien. Muy bien. Si lo escucha Perla D'Amuri, lo va a felicitar por cómo lo pronuncia. Perla, ¿está allá en La Plata? Perla estaba... Sí, recién leyó el informativo. Un beso enorme para Perla, que supo andar por estos lados haciéndonos el aguante en los primeros programas de nosotros y los medios. Seguimos con la máquina en vaya uno a saber dónde. Está volviendo, ya viene. Otra que está volviendo. Eso que ven ustedes allá, eso que ven chiquitito que se va agrandando. La máquina dice, pero si nunca me fui. Dice, ahora dicen que me fui de mi barrio. Gordo, volvé. Las estrellas de la esquina de mi casa, titilando como si fueran manos amigas, me dicen, gordo, quédate acá. Están hechos unos pibes, pero cuando iban a bailar, bailaban esos temas de Billy Joel. O sea, sí. Y cantan y recitan estos tangos. Uno es así de ecléctico. Ah, mirá, escuchá. Hablando de tango. Esa voz la conocemos, ¿no? Esto lo grabó de grabador a grabador. Más o menos. En el baño. Es una actuación en vivo que es de los primeros temas que cantó doña Beatriz Adriana Lichinchi. Lichinchi. Qué apellido más parecido a Puchuli. Claro. Podría juntarse, ¿no? Ulichi. Podría juntarse Fernando Bravo y Adriana Varela para hacer una chanchada. Me parece que Adriana Varela no quiere juntarte con... Es probable. Por lo estúpido. Es probable. Y porque aparte, siendo Fernando Bravo un reconocido hincha de River y reconocido... Gorila. Sí, para qué anda dando vueltas. Adriana Varela, hincha fanática de Independiente y furibundamente peronista, pues no harían buenas migas. No. Y lo que estamos escuchando es a doña Adriana Varela haciendo ese hermoso tema de Alejandro del Prado, que es, se llama Tanguito de Almendra. Claro. ¿Sí? Compuesto allá en el primer disco de Alejandro del Prado. Y que Adriana Varela, que es del club de fan de Billy Joel. No, ocurre que Adriana Varela también cumple años. Ah, muy bien. No vas a decir cuánto. No, por supuesto, apenas si nacía 3 años después que Billy Joel. Así que bueno. Es una niña. Sí. Qué bárbaro, está fenómena Adriana Varela. Y ahora estamos escuchando en algo un poco más prolijo. Mire, yo a Adriana Varela le entro, a Billy Joel no. Se lo dije así nomás. Sí, nomás. Está muy bien, quiere decir que usted no se fije en la cuenta bancaria donde va a entrar. No. Porque si es por cuenta bancaria. No, trato mínimamente de entenderme. Adriana Varela está cumpliendo años. Vio que la travieso le dedica a mí. Fue una audióloga la mina, ¿vio? Sí. Bueno, yo la estuvo casada con un jugador de tenis. Ahí y me mató. Alguna vez la escuché decir que es el que le da el apellido Varela, su apellido de casada, como se decía antes. Decía, yo la otra vez le dije, a mí no me gustan los tangos cantados por mujeres, salvo, bueno, Adriana Varela es una de las excepciones porque canta... Como un hombre. Canchenque, digamos, lo canta de forma canchenque. Sí, lo cual sí, no a... quiere decir que no sea femenina. Todo no, a los tangueros suele no gustarle Adriana Varela porque en principio consideran que es demasiado parecida a lo que hacía el polaco Goyeneche, que fue quien la patrocinó y la llevó y la convenció de que sí, lo tuyo es el tango, dale, piba, qué sé yo, e incluso han cantado juntos en algunas producciones. Sí, en sus comienzos el polaco la promovió, la invitaba a sus shows y demás. Pero además, una cosa que dice Varela, y no es casual que hayamos escuchado el primer tema del Tanguito de Almendra, ella se reconoce como rockera en su forma. Sí, claro. Su primer contacto con la música es el rock nacional. Generacionalmente corresponde, ¿no? Bueno, de hecho, tiene una forma de frasear y demás que es una mezcla casi exacta entre el polaco y el rock nacional. Y no es casual que a los rockeros el polaco siempre los ha fascinado, ¿no? Sí, por supuesto. Y que son también más proclives a escuchar a la Gata Varela. Sí, yo creo que la Gata Varela debe ser incluso más joven que Alejandro de Prado. Sí, sí, probablemente. Le calculo. Así que, bueno, en eso estábamos. La Gata Varela cumple años en el día de hoy. Un beso enorme para esta artista nacional y popular. Y nos vamos al próximo recuerdo del día de hoy, que es un recuerdo más raro. Este no es la Gata Varela. No. Pero tiene que ver con el rock. Pero tiene que ver con el rock. La música beat. Estos son nada más y nada menos, como todo el mundo habrá adivinado, los Beatles. ¿Por qué estamos escuchando a los Beatles en el día de hoy? ¿Porque hemos sido invadidos por panel de control? No, señor. No, señor. No, señor. No resistimos todavía. Sino porque un día como hoy, 9 de mayo, pero allá por 1962, día en que Don Brian Epstein, que oficiaba de manager reciente de los cuatro de Liverpool, se juntó con un directivo de EMI, un tal George Martin, que en realidad no era directivo de EMI, sino de una subsidiaria de EMI llamada Parlophone, y le hizo el mullo y le dijo: mirá, tengo cuatro pibes que están cantando, que están haciendo cosas, te hago escuchar este demo. Tipo lo escuchó, no se maravilló, pero dijo: algo tienen estos muchachos. Entre los temas que figuraban en ese demo está este Por Favor Yo, como decían en castellano los viejos discos, que estamos escuchando, Please Please Me. Reunión después de la cual le dijo: bueno, vamos a hacer una prueba que se realizaría el 6 de junio. Y Don Epstein lo llama, los muchachos, y dice: tengo firmado el contrato. Mentira, tenían firmado un acuerdo de que iban a hacer una prueba. Lo cierto es que los muchachos se entusiasmaron mucho y se prepararon para que el 6 de junio. Pero un 9 de mayo, como hoy, allá en Londres, firmaban la primera cosa que tenía que ver con los Beatles como un grupo posible de ser conocido mediante grabaciones. Sí, de hecho, el bueno de Martin fue recordado como el productor de este fenómeno, que probablemente se hubiera dado aunque lo hubiese producido yo. Sí, pero lo cierto es que esta fue la segunda vez que intentaba Don Brian Epstein colocar a los muchachos. Ya habían ido a una productora llamada Decca, que el que estaba a cargo le dijo: no, estos pibes no tienen ninguna chance. Con ese tachín no es que era de otro estilo, sino que estaba en el tema del rock, del pop, de lo que estaba surgiendo. Me dijo: no, estos pibes no. Hermano, que se dedica, que vaya, que consigan un trabajo digno. Dijo. Esos arreglos vocales así, medio desafinados que hacen, sí, y todo eso, no van a ir a ninguna parte. En fin, los Beatles entonces firmaban su casi primer contrato un 9 de mayo como hoy. Y nos metemos directamente en el programa, si les parece bien. Era hora, dijo un tipo. Les tengo que decir que con los recordatorios de hoy se les cayeron unas cuantas sotas. Sí. Entre los lentos. Hemos recordado a gente que nació en el 1600 y no por eso tenemos 400 años. ¿Qué tiene que ver, oiga? Entre los lentos. Le puedo reproducir el parlamento de Juan José Paso el 25 de mayo. Eso no quiere decir que haya estado. Que cuando iban a bailar, bailaban lentos. Sí, por favor, yo. Ahí ya. No dijimos que bailamos, dijimos que queríamos bailar. Nosotros mirábamos como otros bailaban. Bueno, pero estaban ahí, son contemporáneos a los lentos. Lo intentábamos, dábamos vueltas a la pista, claro. Pedíamos una señorita y íbamos a ir, redondamente nos decían no. Como se decía en la época, planchábamos. Claro, al tercer intento nos acotaba la frase del farmacéutico Rieta, al dicho de Rajá, turrito Rajá, uno iba siguiendo su derrotero. En fin, sí, claro que sí, tenemos más de 20 años, caramba. Confesémoslo de una vez. Sí, díganlo. Siempre lo mismo. Otro, siempre lo mismo. Siempre otro. Incluso siempre el mismo. Esta cosa, pero se lo de Dios. Claro. Este me está siguiendo. Pero bueno, lo cierto es que en la Argentina de hoy, no en la de la prehistoria, pasan cosas en los medios de comunicación. Todo el tiempo pasan cosas. Sí. Y hay una caterva de gente dispuesta a leccionarnos acerca de cómo ver la vida, qué cosas realizar para estar mejor en el mundo y particularmente en esta Argentina polifacética y multicromática que estamos viviendo? Menos mal que están para leccionarnos sobre eso, si no andaríamos a tientas. A tientas, a los tumbos. A tontas y a locas. Y a locas. ¿Vamos a escucharlos? Sí, escuchémoslo. Así salimos de las tinieblas. Pero vamos, que se iluminó el día, ¿eh? Salió el sol, que es el calefactor de los pobres, ¿eh? El sol, ¿eh? Permítame la licencia. Salió el sol, que es el calefactor de los pobres, ¿eh? El sol, ¿eh? Permítame la licencia. Hay dos grandes tendencias que hoy hay, ¿no? Es el siga, siga de Scioli, yo lo resumiría, Scioli al gobierno y Cristina al poder. O la otra es volvamos al kilómetro cero porque está todo mal. El Frente Renovador está desafiando a Macri a que se sume a esta suerte de paso opositora grande. No nos gustaría usar la palabra desafiando y que él se sume. Nos gustaría que nadie tenga la soberbia de pensar que solo puede conducir el país. Lo que viene es un gobierno de coalición donde en el Parlamento y seguramente en el Poder Ejecutivo deben converger las distintas fuerzas políticas con sus mejores hombres y mujeres. La Argentina que viene es una Argentina de suma de talentos. Es una Argentina de suma de talentos. Permítame la metáfora, pero si usted fuera argentino, presidente Mujica, ¿sería kirchnerista? Si fuera argentino sería peronista, no tenga duda. ¿Y con Cristina qué guarda? ¿Una relación de amistad, de compañerismo propio de ser presidente? A Cristina le tengo un íntimo respeto, pero yo creo que a Cristina le ha tocado bailar con la más fea. Las cosas que le han dicho a Cristina, porque se cae en cosas soeces, en verdaderas groserías, en ofensas. Y a Cristina la he visto enojada más de una vez y no es para menos. Ahora dígame, presidente Mujica, ¿con quién es más fácil pelear? ¿Con Cristina o con Lucía Topolansky? Es más fácil pelear con Cristina. Genios del humor periodístico estábamos escuchando. Primero a su amigo Buya, su amigo Guillermo Lobo. Guillermo Lobo, Lobo Lu, ¿eh? ¿Cómo que dijo? No. Me acordé de uno que... Sale el sol, el calefactor de los pobres, y lo tiene que explicar. No, es casi... O sea, no solo es de un desprecio por la humanidad digno de un buen puntapié en, digamos, las últimas vértebras, sino que es un imbécil, pobrecito. Sí. Digo, no quiero ser agresivo, es bastante tonto. Sí. Es la muerte a Héctor Manieto, el dueño de Clarín, y el dueño de Canal 3, a ese hijo de mil puta llamado Manieto. Jacobo está con todo. Sí, se enoja, escucha ciertas cosas y se enoja. Y ahí teníamos también a De Narváez, ¿no? Sí, haciendo un torniquete de masa. Sí, ya no solo los aprietan, de como vamos a escuchar en otros audios desde el establishment, el círculo rojo, desde adentro del masismo lo aprietan. A un tipo como Manieto, que pero... tanto daño le hizo a millones de argentinos, que se vaya a la concha. ¡Hombre, no se puede! El día que muera voy a levantar la copa de champagne y voy a decir, murió un gran hijo de puta. Pero no, Jacobo, pero que nos van a censurar para... Jacobo. Se nos va a caer encima la ley de medio, vamos a ir todo preso. Sí, se nos va a caer encima y nos va a romper la cabeza. Usted vio, y Mujica. Qué grande el PP. Pero, ¿cómo dice que sería peronista? Si en Clarín dicen que es opositor. Dicen que es opositor y que piensa las peores cosas de Cristina, cosa sí. Que después no sostiene cuando le hacen un reportaje en radio. Es raro, ¿no? Entonces, o Pepe Mujica tiene doble discurso o Clarín miente. ¿Clarín miente? Es una buena frase esa. Sí, la voy a patentar. Patentela. Hablando de que Clarín miente... A ese que mandó matar gente, a ese que se quedó con el país, ¿te quedó claro? Al grupo Clarín. Me quedó clarísimo. Pero yo odio a Manieto. Sí, estábamos entendiendo algo de no, eso. No es nuestro caso. No es nuestro caso. Pero decía, hablando de que Clarín miente, yo creo que hay buenas noticias para el peronismo, para conectarlo de Pepe Mujica y todo. Ajá. Porque la pitonisa hace pronósticos. ¿La pitonisa? Sí. Mira vos. Hace pronóstico. Y cuando ella hace pronóstico, sale justo lo contrario. Sí, claro, que son claro. Buenas noticias para el peronismo. ¿Por qué no las escuchamos? A ver, acá tenemos el pronóstico electoral más claro y más preciso, hecho, por supuesto, por la persona que se dedica a mirar el futuro y a visorar los próximos acontecimientos. Debe ser la dueña de alguna encuestadora de opinión pública. Ni siquiera. Bueno. A ver. Lo que Sergio Massa propondría, alguna suerte de interna general con los candidatos a la oposición. Mire, la coalición cívica, el PRO con Mauricio Macri, los acuerdos cerrados entre nosotros y la propia convención radical dicen lo contrario. Obviamente hay una gran presión del establishment, de lo que Mauricio llama el círculo rojo, para que esto así suceda, pero así como ganamos ese círculo rojo con la estrategia y esa alianza, que parecía imposible, y decía Carrió nunca va a ser alianza, esta es la alianza que va ganando por la república en todo el país. Creo que el resultado de Nielsen de menos del 1% de la capital habla a las claras, y que me parece que la república va a estar asegurada de otra manera. Y yo no quiero aparecer en ningún lado, porque la verdad es que yo ver crecer la república ya para mí eso, que es el triunfo de una estrategia de muchos años, me maravilla. Yo siento que empieza a florecer la república y que vamos a ganar por paliza en octubre. Y para pronósticos nada mejor que la doctora Elisa Lilita Carrió, ¿eh? Qué claro. Y escuchábamos en el track anterior al Pepe Mujica diciendo que parecía que estaba como de moda pegarle a las mujeres. Ahora viene doña Elisa Carrió a hablarnos de paliza. Hay un si no es de violencia, ¿no? Sí, discursiva por lo menos. Qué bárbaro esta mujer, ¿eh? Qué claridad conceptual. Aparte tiene, ¿no? Dice, ya ganamos el círculo rojo. Sí. Como si la elección, ella habla de república, de democracia, de constitución, y después la elección no consiste en convencer a los ciudadanos de a pie, sino al círculo rojo. ¿En qué quedamos, doña Elisa? Yo creo que entendí el recorrido mental, digamos, creo que eso es un mérito de la doctora Carrió. Sí. ¿Se acuerda cuando iba a ella a los programas de TN y de Radio Mitre y decía Clarín y La Nación ya eligieron a Massa? Sí, iba medio haciendo pucherito. Claro, decían, ya eligieron a Massa, yo los defiendo, pero ellos van y eligen a Massa. Y ahora, como Massa se cayó, ella con este acuerdo japonés que hizo con Macri, está convencida que si el candidato del establishment, o sea, del círculo rojo, era Massa, ahora logró que el candidato sea Macri, merced a su jugada. Claro. Eso es lo que quiere decir con le gané al círculo claro, rojo. Claro, y eso es bueno para la república. Es más, ya uno sabe. Creo que es bueno para la república. Sí. No sé. Y cuando ella dice quiero ver crecer a la república, ¿a qué se refiere? Yo creo que le llama república a algún distrito corporal propio. ¿Propio o el de otro? Dice usted. ¿Qué sé yo? No pero sé. Yo no creo que vea crecer la república mucho en ese caso. Bueno, se ha sacado unas fotos bastante patéticas que han circulado por las redes sociales con una muñequita que ella le llama república. Tal vez ve crecer a esa muñequita, o tal vez tiene otro tipo de muñeca a la que llama república, de esas que pueden crecer. Claro. Mediante ciertos mecanismos. Lo que todo el mundo esconde es quién preparó los explosivos. Y acá los únicos que tenían capacidad para preparar explosivos, tanto en la Embajada de Israel como para preparar las traffic, eran células dormidas de exmontoneros. Esto es lo que se esconde en las dos causas. Sí, realmente, qué bárbaro, qué grande. ¿Qué haríamos sin Elisa Carrió? Viviríamos mejor, qué sé yo. Sí, pero nos divertiríamos menos. No, claro. En fin, decíamos que el Pepe Mujica terminaba diciendo que parecía estar de moda pegarle a las mujeres. Doña Elisa Carrió hablaba de paliza. Parece que la violencia y las mujeres van de alguna manera cercanas, pero está muy mal visto, digamos, está mal pegarle a cualquier clase de mujer, salvo que sean niñas. Sí, encima en estos días donde parece recrudecer las cifras del femicidio, hasta en lugares públicos, esa es una cosa muy muy preocupante, digamos. Así que habría que tener cuidado con las metáforas. Sí, que usan. Sí, sí. Y, pero bueno, lo curioso es que está inmediatamente mal visto esto de pensar en mujeres golpeadas. Sí. Pero no así si los golpeados son niños, por ejemplo. Bueno, pero cuando un humorista lo dice, es un humorista. ¿Vos decís que es un humorista, no es un candidato a gobernador? Ah, es candidato a gobernador. ¿No es alguien que está intentando tomar decisiones sobre una provincia entera? ¿De todo eso? Digo. Entonces es una bestia. Ah, bestia. No, donde antes el papá era cómplice del maestro, ahora el padre es cómplice del hijo que se porta mal. Sí, se enoja con el docente. Entonces ya no hay valores, no hay respeto, hay un problema que hay que solucionar. Donde el pibe se porta mal, amonestaciones, y si no rajarlo del colegio, y que pierde el año, y bueno, tenga que volver la normalidad para ordenar esto que yo digo que es una rueda que se ha desencajado en la Argentina. ¿No está? Lo que pasa es que cuando vos lo decís así, algunos dicen, y eso es mano dura. Ah, qué mano dura. Bueno, pero era, a ver. A mí, mi viejo, me metió unos cintazos espectaculares. Y yo salí buen tipo, me metí unos cintazos espectaculares y yo salí buen tipo. Cuando me porté mal, en la escuela de San Cayetano vino el cura Gatti, me llevaban a la dirección, metían dos varillazos en las patas y terminaba abanderado. Oye, viene un pibe, por ahí lo escupe el padre, el pega y... Bueno, es chico, es chico, metele un buen cocazo y no jode más. Y yo salí buen tipo. A ver, porque me deja perpleja. ¡Es de verdad! ¡Simio! No, es un simio, es un... ¡Milico! He comprendido el mensaje. Vamos a tomar contacto ahora, Mónica, con la doctora Eva Giberti. Arrancamos por la frase del CEL. Miguel del CEL, en el umbral de la gobernación de Santa Fe. Mi viejo me metía unos cintazos espectaculares y yo salí buen tipo. Es decir, replantea la variante conservadora de educar a través del castigo. Eva, ¿cuál es tu, sí, tu opinión? Este es un lugar común. Mucha gente dice a mí me pegaban cuando era chico y salí muy bien. El sujeto dice que salió muy bien, pero los demás tenemos que pensar a qué llama haber salido muy bien. Es una variable que nos vuelve a la época troglodita, a través de la cual los vínculos entre padres e hijos se establecían mediante códigos de violencia. Es un riesgo que alguien ejercite este lenguaje en un spot, como fue el caso, y que esto después se divulgue en los medios de comunicación, se difunda en realidad, porque son incitaciones a la violencia. Hay un juez el que sancionó a un papá por pegarle cintazos a su hijo. Lo procesó porque en dos oportunidades le había pegado, con cinturonazos, con sogas. Y yo salí buen tipo. Le levantó la pollera, bueno, la piedra así, y le sacó puma por la boca. 9 y cuarto. Puma por la boca, cuéntico. No, a ver, ¿qué quieren? ¿Eso o mi papá me pegaba y soy muy feliz? No. Con ustedes, mi Dachi. Ay, qué espanto. Qué bárbaro, ¿eh? ¿Qué prefieren, eso o el candidato a gobernador? Claro, qué fantástico. Yo algunas cosas se me ocurren. Primero que, en principio, digamos, si alguien cree que a los niños hay que pegarles y que a los chicos que no andan bien en el colegio hay que hacerlos repetir o echarlos del colegio, eso no es un buen tipo, te juro. Digamos, para pensar, eso no es un buen tipo. No, seguro. La otra cuestión, la otra constatación que podemos hacer de los propios dichos del digámoslo, en Las PASO el candidato más votado en la provincia de Santa Fe. Por lo cual, poquito, pero no quiere votado. Decir que vaya a ser directamente elegido como gobernador, pero es el, hoy por hoy es el que tiene más posibilidades según Las PASO. Es el candidato a gobernador del PRO. Sí. De el partido que patrocina a Mauricio Macri, que intenta ser presidente de la nación y auspicia a un señor llamado Miguel del CEL que piensa estas cosas y que quiere ser gobernador de Santa Fe. Que marcha bueno. Derechito. Sí, y bueno, y la constatación que yo quería hacer, según sus dichos, es que en la escuela San Cayetano de Santa Fe, dirigida por el padre Gatti, eran todos burros. ¿Por qué? Y si él era el abanderado, ¿cómo sería cómo sería el aplazado. Sí, sí, no quiero ni pensar. Digamos, yo pongo en duda que sea buen tipo, que es una bestia y un ignorante, no tengo ninguna duda. Por ahí tiene razón, vamos a darle una posibilidad, una chance de que tenga razón. Tal vez lo que pasa con Miguel del Cel hoy es que hace mucho que no le pegan. Ah, usted dice funciona a golpe. Funciona a los golpes. Me daba una varilla y salía abanderado. Por ahí sí, ahí le da un par de castañazos, se endereza y empieza, y empieza a decir cosas inteligentes. Y después, pero es cierto que lo preocupante de esto es que sea un lugar común esto de no... es una barbaridad, ahora está el cuestionamiento que se hace de la autoridad, de mínimo, con las cosas que pasaron, está bueno que se ponga, que no sea palabra santa la de la autoridad solamente. No, claro. Pero genera un poco de caos. Pero que puede que alguien haya escuchado esto y que quiera perdonarle la vida a Miguel del Cel y diga, bueno, no, yo también creo que esto que hay demasiada progresividad en la gente, que los chicos un buen cocorrón a tiempo, todo eso... A ver, dentro de lo individual, de la familia, de las decisiones particulares, uno no cuestiona, cada uno tiene un universo en el cual se maneja. Ahora, vos querés ser candidato a gobernador, hermano, y estás hablando públicamente. Claro. Esto es lo que vos pensás y que querés que la gente vote eso. Y además no es algo aislado en el caso de Miguel del Cel, con el cual están de desacuerdo. Supongamos que Miguel del Cel dijera, no, tanto Piaget le ha hecho mal a la educación de los niños, qué sé yo, hay que ser un poco más directo, y el resto de su pensamiento es... Es el mismo que dice que las minas se embarazan para cobrar la asignación universal. ¿Qué querés que te traiga la puta también? Pero mismo siguiendo esa línea de demasiado Piaget, es complicado. No, más vale. Es complicado dónde termina. No, piensa eso. Y aparte, el cintazo, como ahí se menciona en el que un juez aplicó una sanción, pero digo, la ley de protección integral de los niños, niñas y adolescentes castiga el castigo físico contra los niños. Por eso así que aparte de ideológicamente repudiable, es ilegal lo que plantea. Pero es como decía Eva Giverti, es incitación a la violencia. Esto es ilegal lo que está haciendo este muchacho. Lo de las polleritas también, pero bueno, eso es más largo. Lo de levantar las polleritas. Pero eso no es ilegal, todavía al menos. Pero no, yo me quedé pensando, ¿en quién me quedé pensando? En otro puntal de la educación, Freire. Sí. Pero no en Paulo, sino el Freire argentino, que de vez en cuando hace alguna declaración extemporánea, y que como es partidario del gobierno, salen todos a defenestrarlo. Dice, cuando Fito Páez dice, la mitad de los porteños son, me dan asco, todo el mundo lo mata a Fito Páez y le echan la culpa al gobierno. Sí. Cuando Freire dice alguna cosa subida de tono, lo ¿de mata... qué Freire me está hablando usted? Alex Freire, dice usted. Ah. Cuando dice alguna cosa subida de tono o corrida de lo que se espera, todos lo matan a Freire y le echan la culpa al gobierno. Ahora, este animal que quiere ser candidato a gobernador y que lo auspicia Mauricio Macri, puede decir estas cosas y nadie dice nada. No, bueno, claro. Es la ventaja de ser. No hay una línea ideológica que vaya, no de un simpatizante que dice una barbaridad. No. De un candidato a gobernador. Bueno, no dicen nada cuando las dice el propio Macri, así que, ¿por qué lo dirían de su discípulo? Sí, claro, con Macri también dice esa clase de cosas, es cierto. Se me había olvidado de su. Algo respecto a las minas, había dicho. Sí. Bueno, con toda esta discusión que hay con el tema de los piropos, el acoso verbal en la calle, y dijo, bueno, a cualquier mujer le gusta que le digan que tiene un lindo culo. Y que sí, algo así, ¿no? Bueno. Y yo no estoy tan seguro de que no sea legal, porque con esta ley que condena o que resalta la violencia simbólica, a lo mejor ahí tal vez no tiene un castigo, pero... No sé si está en el marco de la legalidad tampoco. No, en el marco de la legalidad no está, está claro, digamos. Pero no configura directamente un delito, a esto me refería. Claro, sí, bueno, es complicado. Pero, no, lo complicado es que desde un partido político que pretende llegar a la primera magistratura de la nación, se auspicie a alguien cómo Miguel del Cel, que piensa lo que piensa, digo, no es y que lo sea, dice. No, no es que sea malo, digo, pero está, no, está muy bien lo que dice Ivana. Piensa lo que piensa y lo dice, o sea, que cree que eso está bien. O sea, que a la hora de no, tomar decisiones... Y lo dice no porque se le escapa, lo dice porque cree que con eso va a conseguir más votos. Claro, claro, que no, no, es una con lo cosa... cual habla muy mal del PRO de Mauricio Macri, de Miguel del Cel, pero también de parte, por lo menos esperemos que minoritaria, de la sociedad santafesina. Sí, sí, habla muy mal de lo que piensa Miguel del Cel sobre la sociedad santafesina. Sí. ¿No? Pero igual. En bueno, fin, mientras seguimos con este trabalengua... Le pica la mano, me parece. Le pica la mano, va a recibir plata, entonces, porque dice cuando te pica la palma de la mano, viene pliquita. A mí, muchas veces me picó la palma de la mano y nunca vino la guita. No dimos el teléfono, 0800-222-1270. Ah, no, yo el teléfono no lo doy. No, démelo, déme el teléfono. No. 0800-222-1270, el teléfono de la vía de comunicación gratuita de Radio Provincia. Pueden llamar mientras nosotros escuchamos la tanda y luego... Sí, que la van a mandar desde La Plata en 1, 2, 3, ya. Ya. Comienza. Espacio publicitario. Elegí el aire de provincia. AM 1270. Radio Pública. Leer, soñar, sorprenderse. Vení a vivir miles de experiencias en la Feria del Libro. Hasta el 11 de mayo, en La Rural, podés ser parte del acontecimiento cultural más importante de Latinoamérica. Toda la información en www.el-libro.org.ar. Organiza Fundación El Libro. Acompañamos tus mejores momentos. Confitería La Española. Conservando la esencia desde 1905. En la tradicional esquina de 6 y 61. Teléfono 421-4755. Participa de los increíbles sorteos en nuestro Facebook. Eventos La Española. Visítanos en www.confiterialaespanola.com. Confitería La Española. Conservando la esencia desde 1905. Los domingos, después de almorzar y ayudar en la cocina, los chicos tienen su espacio. Los Limpia Orejas. Música y entretenimiento para disfrutar en familia. Los Limpia Orejas. Domingos de 13 a 14 por Radio Provincia. Anuncia en Radio Provincia. Llega más lejos. Comunicate con el Departamento Comercial al 0221-422-3527 o escribinos a radioprovinciacomercial@gmail.com. Plan Anunciantes de Radio Provincia de Buenos Aires. Llegás más fácil. Llegás más lejos. Finaliza. Espacio publicitario. Continuamos, continuamos en este Nosotros y los Medios, en este 199 de Nosotros y los Medios. Después de la tanda, el 0800-222-1270, allí está Verónica Quiroga haciéndonos el aguante desde la Ciudad de La Plata y Juan Antonio, dijimos que estaba en los controles. Bien. Sí, que recién dio una muestra de atención extraordinaria. Estaban todos preparados. Si nunca desconfiaste ahora, ¿qué le vas a hacer? Ok, vamos a seguir escuchando otras producciones maravillosas de lo que ocurrió esta semana. Sí. Estuvo el Pepe Mujica, el presidente de Uruguay y la Argentina. Déjeme decir una cosa, el Pepe Mujica, que tuvo un raíz radiofónico, por lo menos muy importante, el lunes, sí. Estuvo el domingo presentando un libro sobre una biografía que escribieron dos periodistas uruguayos intitulado La Oveja Negra, y que relata los milagros, vida y milagros de don José Mujica Gargano, que así se llama. Y el lunes fue distinguido por la Universidad de Buenos Aires como doctor honoris causa por propuesta de la Facultad de Ciencias Sociales. Bien. Así que por eso es que estuvo visitándonos. y fue pretendidamente utilizado por los medios opositores. Qué raro. Y él se encargó de aclarar las cosas, como que si hubiera nacido en Argentina sería peronista. Que es lo que dijo en el primer audio que claro. escuchamos. Y ahora en este audio aclara alguna otra cosa. Sí, no va a decir cosas muy importantes, pero lo dice de una manera muy agradable. Y siempre hay un, si es no es, de visión interesante dentro de las palabras del Pepe Mujica. Escuchémoslo entonces. Dale. Pepe, ¿por qué el libro se llama Una oveja negra al poder? Y debe ser porque mi estereotipo de presidente no encaja con las tradiciones de lo que son los presidentes, mi modo de andar por la calle. Ahora, en el Uruguay las ovejas negras siempre van al matadero, se carnean porque nunca se quiere que transmitan la genética. Pero en este caso no ha pasado. No ha pasado, veremos. El diario Clarín cita a un libro que se llama Oveja Negra, que es un libro sobre usted, y señala que usted en un momento de la discusión por las pasteras, ¿sí?, en el momento más álgido, le dijo a la presidenta argentina: no te banco más, me tenés podrido. ¿Eso existió? No, esa discusión nunca tuvo testigo. Lo que pasa es que Clarín la tiene con la presidenta y siempre está buscando la aguja en el pajar. Bueno, ¿yo qué le voy a hacer? Yo no voy a poder incidir en las decisiones de Clarín. Yo tuve algunas discusiones cuando defendíamos intereses que eran contrapuestos culturalmente, pero la verdad que a pesar de esos conflictos de intereses, la relación con la señora presidenta ha sido con una dosis de afecto enorme. Hoy estaba leyendo el título que eligió Clarín, dice: ahora Mujica trata a Cristina como una araña mala. No, yo no lo dije, eso es cuenta de Clarín, es una declaración que está escrita por otro en otro lado. Si usted escuchó el discurso, yo nunca dije eso. Mire que se la han agarrado con esa mujer, mire que le han pegado a esa mujer, mire que le han insultado, y no creo que se deba tratar así a un gobernante. Y entonces ella ha respondido también con dureza, casi lo estoy viendo cotidianamente en Brasil, con Bachelet en Chile, con la intendente de Montevideo. Parece que es como una costumbre pegarle a las mujeres. José Mujica, el ex presidente uruguayo, el Pepe Mujica, claramente un presidente que se corrió de todos los estereotipos de presidente de naciones en el mundo, casi diría, ¿no? Entre él y Evo, probablemente sean los más alejados de los estereotipos de jefe de Estado que tenía el mundo hasta ahora. Seguramente. Ahora, este común denominador que encuentra Pepe de mujeres en distintos niveles del poder en este tiempo de Sudamérica, sobre todo maltratadas especialmente, yo le agregaría que las maltratan por mujeres, pero también por estar del lado del pueblo. Curiosamente, sí, porque a Corazón Aquino no se la maltrataba demasiado, no, a Margaret Thatcher tampoco. Tampoco, a la dama de hierro alemana, doña Angela Merkel, tampoco se la maltrata. A Patricia Bullrich no se la maltrata, ella se encarga sola. Se encarga sola de automaltratarse. Arrancó por su hígado después. No obstante, por esa magia de los medios, José Mujica, que fue de alguna manera parte del mismo proceso político, se nos aparece muchas veces como contrapuesto a la figura de Cristina. Se nos ha querido presentar de esa manera, ¿no? Es que cualquier presidente de otro país que no sea este está mejor visto que el presidente de este país para los medios de este país. Es como raro. Sí. Muy raro. Hablando de gente comprometida con las causas de los pueblos sudamericanos, integrantes de este movimiento nacional y popular. Antes de pasar eso, sí, tengo una duda. ¿En qué momento coincidieron en un salón de baile Laura Alonso y Cristina Fernández? ¿En qué salón de baile? Se parece que la sacó a bailar. Ah, porque por aquello de bailar con la más fea. Sí, no estaba hablando de no, eso. Me parece que no. Decía, ahora vamos a escuchar a dos expresiones de la cultura, de la patria misma, del pueblo, del pensamiento, de la solidaridad, de la realidad, sí, de la revolución, vamos. De la revolución, diríamos. Vamos a dejar de andar con eufemismo. Sí, vamos a escuchar a estos dos baluartes del movimiento obrero argentino. A ver, ¿qué va a pasar seguramente con los planes sociales? ¿Qué ajuste puede venir? Si los ajustes que vienen de evaluación, etcétera, no va a tocar a los trabajadores, que si nos toca a nosotros también que le toque a los demás, al juego, a las mineras, a la renta financiera. Bueno, todo eso se lo hicimos saber. Macri nos generalizó un montón de cosas y nos pidió el apoyo y que, bueno, los trabajadores debemos esforzarnos. No queremos subsidio, nosotros queremos trabajo, no queremos detener empresas estatales como es Aerolínea o es Ferrocarriles, deficitarias. Tenemos empresas que den ganancia, aunque sean estatales. Se habló de impuesto al trabajo, habló de nuestras obras sociales y también habló de que, bueno, empresa estatal, si es deficitaria, seguramente él no comparte la idea de que sea estatal, ¿no? Que también nosotros tenemos que ser sinceros y mirar la realidad del país que tenemos. Pero nosotros sabemos que seguramente sea Massa, Scioli o Macri, va a tener que hacer un ajuste en el país. Un sinceramiento de tarifas, le decimos, va a tener que hacer un ajuste en el país. Un sinceramiento de tarifas, le decimos. Esto se pone muy feo, pero esperen, todavía falta lo peor. Los fascinerosos feos, segunda parte. Señor Roberto Fernández. Hay mucha gente que observa que el problema que puede tener Macri el día de mañana como presidente es precisamente que se le pongan los gremios enfrente. ¿Ustedes acompañarían a un Macri presidente? Pero por favor, acá no hay ideología política. Pero por favor, acá no hay ideología política. Pero por favor, nosotros cómo no lo vamos a acompañar en todo gusto. Si el hombre cumple lo que manifiesta y demuestra que ya en mi gestión, uno lo está viendo, pero vamos a acompañar esto. Después, la psicología, cada uno, ¿no es cierto? Las tiene y las guardará. La psicología, cada uno las tiene y las guardará. ¿A dónde se habrá guardado la ideología Roberto Fernández? Sí, sí, y por favor, digamos quiénes son estos dos referentes sindicales que votan por la ausencia del Estado y terminar con los de empresa. Cuando dicen terminar con los subsidios, se refieren a que la tarifa de los colectivos, de los trenes, entre otras, pasen a tres mangos y medio, pasen a 10 mangos. Pero ellos que son sindicalistas de aerolíneas, por ejemplo. Camioneros. Roberto Fernández de la UTA, los colectivos. Ah. Y don Omar Maturano es de la Fraternidad, los conductores de los trenes. O sea que ellos están pidiendo que la... Que la manga de... Que el pueblo argentino, digamos, claro, pague más caro los servicios de los trabajadores que ellos representan. Sí. Pero usted acaso no se acuerda cuando Maturano dijo que... Que tenía problemas para mandar a los chicos al colegio. Quería mandar a sus hijos a la escuela privada porque se paran menos en la escuela privada los maestros que en la escuela privatista pública. 100%. ¿De dónde salieron? ¿Cómo llegaron a ese lugar esos tipos? ¿Quién los eligió? ¿Qué no carrera sé. Hicieron? Digo, porque este pensamiento no es de antes de ayer. No. Esto lo han pensado siempre. Aparte, uno podría decir, bueno, en los 90 buena parte o una parte de la dirigencia sindical se vendió por pragmatismo, por negocio, por lo que sea. Sí, o por... Por falta de convicción. O por falta de posibilidades. Y bueno, no puedo jugar para ningún lado, más vale que bueno, siga a eso esta... Bueno, eso lo suele llamar pragmatismo. Bueno, la cosa venía para ese lado, se subieron. Ahora lo promueven antes. No, es una cosa tremenda. Están diciendo que el candidato que suba, Macri, Massa o Scioli, suponiendo que sea alguno de esos tres candidatos, pero bueno, ellos lo dan por obvio, va a tener que hacer un ajuste. Y esto no les hace ruido. No. Están diciendo, nosotros vamos a bancar ese ajuste. Claro. Y están viendo cómo van a bancar. Y bueno, y lo último, lo de Fernández, cada uno tiene, porque no es que dice, no hay más ideología, yo no tengo ideología, yo voy, no, todos tienen ideología, pero hay que guardársela en el lugar donde no moleste, en todo caso. Sí, mire, si hacemos un esfuercito para no terminar con estos tipos hablando, podemos escuchar lo último de don Pepe Mujica. Vamos con el Pepe Mujica, ¿no? Dale. ¿Va a cambiar el auto ese que tiene, presidente? No, que lo voy a cambiar. Fíjese, paga casi cero patente. Los repuestos los encuentro en una farmacia. Porque el mantenimiento es mínimo. Y 80 kilómetros anda bien. Y yo tengo 80 años. Andar más ligero es un peligro. Entonces, ¿para qué me voy a complicar la vida? ¿Para hacer bulla, pamento? ¿Cuál es su mirada sobre la persistencia que tenemos los argentinos en votar y elegir al peronismo? Algo que no es del tanto compartido por muchos que viven en Uruguay, ¿no? Me parece que el peronismo es una construcción histórica de la sociedad argentina y que fue un impacto muy fuerte que ha dejado hondas raíces en muchos aspectos. Y naturalmente existe multitud de gente que se siente peronista, pero tiene una diversidad de opiniones, un abanico de opiniones, que no es propia de un partido y es propia de una corriente emocional muy fuerte, pero que es un actor político de primera en la historia de Argentina. Lógicamente que los uruguayos no lo pueden entender porque nosotros tenemos otras pasiones. Tal vez haya algo parecido en México, en el PRI, tal vez, no sé. Pero es un dato de la realidad que tienen los argentinos. Yo lo único que le puedo decir es que yo le deseo suerte a la Argentina. Le deseo suerte y prosperidad. Pero no lo digo solo por solidaridad o por quedar bien. No, no. Históricamente interesado, porque cada vez que la Argentina anda bien, nosotros andamos sobre rieles, fenómeno. Y cada vez que Argentina tiene un trancazo, allá marchamos, les pido. Por eso no son solo cuestiones de solidaridad, es cuestiones de intereses. Desde Argentina muchos miran casi con envidia alguna de las medidas que se tomaron, sobre todo aquella que intenta correr del centro de la discusión, el tener que lidiar con narcotraficantes, con la mafia del tráfico de estupefacientes. ¿Cómo evalúa su decisión de poner en práctica? Nosotros llevamos más de 50 años reprimiendo y el narcotráfico se mata de risa. Nosotros los que estamos intentando robarle el mercado al narcotráfico, porque a garrotazo no podemos con el narcotráfico, nos gana él. ¿Sabe por qué? Porque ningún cuerpo represivo soporta los granadazos de $100. Como esos son los métodos del narcotráfico, tratamos de hacer una política para robar el mercado. Vamos a ver si lo logramos. Bueno, che, desacatado. Se me acabó la paciencia. O salen o los cagamos a tiros. Viene con violencia. Sí, ¿verdad? El único que viene con un mensaje de paz es don Pepe Mujica. La verdad, un lujo, ¿no? Un lujo, realmente. Porque aparte lo usaron bastante, le dieron como botica, todos los medios lo llamaron. Y el chabón habló con todo el mundo y habló durante minutos y minutos. Muy, muy interesante. Pepe Mujica, sí, el compañero Pepe Mujica. El compañero Pepe Mujica. No hacía falta que lo diga, pero está bueno que lo diga, que si fuera argentino sería peronista. Solo le faltaba eso. Yo quisiera saber ahora cómo van a hacer para disfrazar ciertas cosas, pero bueno, no importa. Lo van a lograr de alguna manera, lo van a hacer. No, seguro. Yo lo que quiero saber es cómo va a ser Malena para saludar a sus amigos. A ver, ¿cómo hace? Nosotros, ¿a quién le manda un saludo a usted? ¿A una? ¿A una? A Uma. Ah, una. ¿Y a quién más? A su hermanita. ¿Cómo se llama la hermanita? Lara. Lara, ¿y a quién más? Y a una compañera que también se llama Lara. ¿Cómo se llama el apellido? Pacheco. Pacheco, muy bien. Mandados desde aquí. Saludos entonces para todos esos compañeros de Malena. ¿Alguien más? ¿No? ¿La familia, nadie? ¿Tator? Nos están echando, ¿eh? Está así que metele, mucho, metele, metele, metele que nos echan. A Lucía. ¿Y quién es Lucía? Chau, mi hermano. Bien. Bueno, chau, chau, adiós, dicen por allí. Rari nos quiere echar a escopetazos. Acá alrededor de la mesa estuvimos Malena Bulla, que era quien se estaba despidiendo y saludando recién. Gustavo Bulla, Iván a casa, así que les habla Gustavo Gordillo. Del otro lado del vidrio, acá en la casa de la provincia, Martín Gómez. Allá en La Plata, Juan Antonio, Verónica Quiroga. Y a través de las ondas del éter, todos ustedes, que seguramente, si son tan amables, estarán el sábado próximo para escuchar el número 200. Nada más. De nosotros y los medios. Por mi parte, chao. Buen fin de semana. Contra los agoreros llegamos al 200. Llegamos al 200. Todavía no. Vamos a ver. Yo creo que sí. Arrastrándonos, pero llegamos. Nos vamos. Chao.